Las 10 mejores aplicaciones Android para estudiantes. Great Student Organizer. Grades es una de las mejores herramientas para tener un máximo control sobre nuestra vida académica. Se trata de una aplicación paga que permite tener un registro de nuestras clases, exámenes, asignaciones, tareas y mucho más. My Homework. My Homework también podemos tener un registro de nuestras clases, lecturas y tareas para nunca olvidarnos de nada. Además, la plataforma se sincroniza con otras herramientas en el que está instalada, permitiendo sumar una lectura o tarea desde el móvil y tenerla en la computadora cuando llegamos a casa. ClassBuddy Student Planner. La interfaz de esta herramienta hace que sea una de las mejores aplicaciones Android para estudiantes. Es clara, simple de usar y a la vez completa. Su criterio de organización va de lo más grande a lo más pequeño, desde un cuatrimestre a una clase, y también permite registrar ausencias y calificaciones. Share Your Work. Esta herramienta sirve para ayudarse mutuamente entre compañeros. Como bien indica su nombre, nos permite compartir el pizarrón. Los estudiantes pueden capturarlo y compartirlo fácilmente con sus compañeros, por ejemplo, que no hayan ido a clase. Course Pro. Esta aplicación nos permite rastrear nuestras asistencias, calificaciones, asignaturas y mucho más. Es muy completa, pero es particularmente práctica para poder mantener un registro de nuestras tareas y estar bien organizados para llegar a hacerlas y entregarlas a tiempo. Student Tracker. Si bien no es la más linda de las aplicaciones Android para estudiantes, es sumamente funcional y permite desde registrar calificaciones hasta clases individuales, hasta hacer una competencia sana con las calificaciones de nuestros compañeros. Student Timetable Helper. Esta aplicación es la mejor cuando lo que necesitamos es recordar muchos horarios, sobre todo si tienes muchas clases o muchas responsabilidades académicas. EverStudent. Es una ayuda a memoria para que nunca olvidemos de nuestras clases, pero además también es una completa aplicación de tareas donde podemos registrar nuestra tarea de la semana, así como también nuestras lecturas. My Student Budget Planner. Esta aplicación te permitirá administrar tus acotadas finanzas estudiantiles, podrás establecer un presupuesto, los ingresos que tienes mensualmente y los egresos que habitualmente haces. Students Timetable. Esta herramienta no solo nos permite mantener un registro de nuestros horarios, sino que además tiene un calendario y organizador de tareas. También nos ayuda a calcular nuestras calificaciones en un promedio.